Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Queremos iniciar este espacio invitándoles a todos y cada uno de ustedes para que junto a su familia disfruten de la exposición que les estará ofreciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos pintando la geografía de la patria. En esta ocasión, Alex Sevilla, artista de Morona, Santiago, realizará la presentación de sus obras en esta exposición que usted la puede ver en las diferentes redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Instagram y también en el YouTube. Además, visite la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Ahí puede ver todas las obras de Alex Sevilla, así como también de los 16 artistas que han expuesto anteriormente. Todos invitados. Ahora sí, nos vamos con la frase del día. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Así lo dijo Nelson Mandela. Gracias a todos por unirse a este noticiario cultural a través de las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Con estas palabras tan emotivas es como damos inicio a su informativo Zona Cultura en este miércoles 14 de octubre del 2020. Días en el que el calor y los fuertes vientos aún nos mantienen en esta especie de verano que seguro pasará y dará lugar al invierno. Con todo, ustedes saben que el clima en la ciudad de Quito es muy variable, así que a cuidarnos tanto del fuerte sol así como de las lluvias que también pueden presentarse en este día. Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días, Darío, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos los que ya estamos conectados con este espacio informativo artístico cultural. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día miércoles y les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias. Aquí empezamos su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 20 de octubre se cierra el concurso de fotografía convocado por Quero Eres Tú. La Red de Cineclubes de Ecuador presentó el espacio Guaguas del Cine. El grupo escénico Calle Luna, Calle Sol llevará a cabo el taller con técnicas corporales. El Instituto de Artes Liberales y Ciencias de Quito abre inscripciones para su currículo temático. Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Festival Latinoamérica Cine de Quito presentan contadores de películas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentará la obra teatral Mujeres sin Piedad. Viajes Culturales México presentan el webinar gratuita La Muerte, Escritores Mexicanos 19. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista conoceremos más sobre el noveno Encuentro Provincial de Escritores Pichincha 2020, que se desarrollará este 16 y 17 de octubre a partir de las 6 de la tarde, y que se lo hace por el Bicentenario de la Independencia de Machachi 2020. Todos los detalles los tendremos en la voz de Ramiro Caiza, gestor cultural. También estaremos hablando de teatro porque nos acompaña Andrea Brito. La actriz participa este 16 y 23 de octubre en el programa Telón 2020 con la obra Mujeres sin Piedad. Todos los detalles lo conocemos con nuestra invitada. En nuestra tercera entrevista les contamos que la Organización Internacional del Migrante, OIM, con representación en nuestro país, presenta la primera edición de los talleres gratuitos virtuales y presenciales Nómada, cine comunitario para personas en situación de movilidad humana. Son tres etapas las que maneja este espacio: convocatoria, talleres y lanzamiento. Uno de los talleristas viene esta mañana a contarnos todos los detalles. Estamos hablando de Rubén Jurado, cineasta y experto en cine comunitario. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Le contamos que el 14 de octubre se conmemora el Día del Donante de Órganos, Tejidos y Células, fecha que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas. Además, se recuerda la primera película filmada en la historia. El 14 de octubre se conmemora el Día del Donante de Órganos, Tejidos y Células en el Ecuador. Con el objetivo de impulsar a un mayor interés de los ciudadanos para donar órganos y tejidos. La iniciativa fue del asambleísta Carlos Velasco Enríquez. Según un comunicado del legislativo, a pesar de que en Ecuador existe una ley y todos somos donantes universales, y a pesar de que existen avances, todavía no se logra que los familiares de personas fallecidas se sensibilicen por completo y permitan que los órganos de su ser querido sigan vivos en otro cuerpo. Por eso uno de los objetivos de esta declaratoria es impulsar la donación de órganos. Además, se quiere difundir el tema para generar más donantes. Hoy en día persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. La creencia más popular nace de la leyenda urbana, que trata de un hombre que despierta metido en una bañera con hielo, y una nota que le dice que uno de sus riñones fue extirpado. Esta historia caló tanto en las personas que hasta se hizo una película sobre el tema. Pero en realidad, ser donante de órganos no es correr un riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otros. Es muy raro los casos en que se extirpa un órgano o tejido a una persona viva, y cuando ocurre casi siempre se trata de individuos pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Pero ¿cómo celebrar este día? La mejor manera de celebrar es destruyendo los mitos y fantasmas que hay en torno a la donación de órganos y tejidos, y sumarte a la lista de donantes, porque como bien dicen por ahí, un día puedes donar, pero también puedes recibir. Además, el 14 de octubre de 1888, el inventor francés Louis Le Prince rodó en Leeds, Inglaterra, la escena del jardín de Roundway, la película más antigua que se conoce. Con este breve cortometraje filmado en casa de sus suegros, Louis Le Prince se adelantó 7 años al nacimiento del cine, dado por la primera película de los hermanos Lumière en 1895, y 2 años al prototipo del cinematógrafo creado por Thomas Edison en 1890. Aunque la película original de 20 fotogramas duraba 1 minuto y 66 segundos, en 1930 fue reformateada por el Museo Nacional de Ciencias de Londres para convertirla en una película de 52 fotogramas. Y una duración de 2 minutos y 11 segundos. Louis Le Prince, considerado por muchos como el verdadero inventor del cine, poco tiempo después filmó su segunda película, El Puente de Leeds, precisamente 2 años antes de desaparecer misteriosamente y para siempre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Quero eres tú. Busca que Ecuador y el mundo conozcan a San Miguel de Quero, Cantón del Ecuador. Para ello han convocado a un concurso de fotografía a través de las redes sociales, mismo que se cierra este 20 de octubre. Quero eres tú está habilitado a partir de mediados del mes de septiembre para que las fotografías puedan ser publicadas desde el 1 de octubre hasta el 20 de octubre. Se han publicado alrededor de 160 fotografías hasta el momento. Los interesados en participar solo tienen que poner el lente de su cámara en el lugar exacto para luego dar a conocer la imagen, puesto que no hay manera más noble que contar una historia con una imagen que transmita sentimientos. Escuchemos a Sandra Palacios, organizadora. De ahí tomamos el nombre de Quero eres tú, porque cada persona que hacemos nuestro cantón somos los quienes estamos representando a este. Y de ahí se tomó bastante la iniciativa de promover actos culturales, gastronómicos, y las famosas huecas que tenemos, y sobre todo la parte turística. Y nos ha ido muy bien porque en realidad mucha gente a través de nuestra página conoce los sitios con santo y seña. Absolutamente les damos en los reportajes todo como deben llevar, qué clima es, qué vestimenta deben utilizar, qué tipo de transporte, qué pueden conocer, y la gente se guía sobre eso para poder conocer. Sandra Palacios igualmente nos da a conocer cómo participar para poder ganar. Las fotografías pueden ser enviadas, de hecho, desde el 1 de octubre hasta el 20 que se cierra, ¿sí? Desde ahí tenemos hasta el 10 de noviembre que puedan esas fotografías ser compartidas. Habíamos decidido que no seamos nosotros quienes tengan la decisión, sino sea el mismo público. Por lo tanto, se va a premiar a las fotografías más compartidas. Las fotografías que hayan sido las más compartidas serán las ganadoras. Sandra Palacio. Premios, algunos que me acuerdo, porque en realidad hay muchos, pero los principales tenemos la Hacienda Ipulongo, es un sitio turístico de Quero que ofrece algunos paquetes. Entonces tenemos un paquete para 4 personas totalmente gratis, que es un full day, que incluye caminata, almuerzo, refrigerio, todo para que puedan conocer. Tenemos premios en efectivo, tenemos también una agencia de turismo, también nos ha ayudado con un city tour a Quito. Tenemos órdenes de compras a través de los locales, tenemos parrilladas completas para la familia, o sea, una serie de premios mixtos a través de los auspiciantes. A partir del 10 de noviembre se darán a conocer los ganadores y los premios que recibirán. 4 de las mejores fotografías serán publicadas en el medio local. La red de Cine Club Ecuador presenta una extensa agenda de actividades para disfrutar de lo mejor del séptimo arte a través de sus pantallas en este mes de octubre. Conozcamos a continuación el espacio Guaguas al Cine y los niños quichua. En el 2015 se crea el colectivo Red Cine Clubes Ecuador con la finalidad de incentivar la democratización y la descentralización del cine, tomando en cuenta a los diversos públicos y contenidos en todos los espacios del país. Difunden especialmente lo que es el cine ecuatoriano, latinoamericano, europeo y asiático, y se exhiben películas que aborden diferentes temáticas y fomenten valores y reflexión. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se encuentran realizando cineforos virtuales por Facebook Live y la plataforma de Zoom. Los niños de la comuna La Moya expresan sus emociones. Rin, colores maricarca, nunca gustanca, cada planeta colorín, nunca recomendan Rico y Josefa. Buenas noches, mi nombre es Anderson Mares y a mí me gustó la película de los que escalaron la montaña, porque ellos escalaban la montaña como escalar el Chimborazo. Su objetivo principal es defender los derechos del público, fundar nuevos cineclubes, fortalecer las existentes y ampliar a los circuitos de exhibición no comercial para así vincular a los niños, jóvenes y al público en general con el cine alternativo. Este miércoles 14 de octubre a las 20 horas habrá un cineforo virtual con la película El color del paraíso y el miércoles 21 de octubre a las 20 horas igual habrá un cineforo virtual con la película Ranura 143. La red de cineclubes invita a toda la familia a disfrutar del buen cine en casa y de los cineforos virtuales para comentar y dialogar sobre los films con presencia de algunos directores. Para más información pueden comunicarse a través de la página oficial en Facebook como Red Cineclubes Ecuador. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Muerte, Escritores Mexicanos 19 es el webinar gratuito que presentan Viajes Culturales México este domingo 18 de octubre a las 7:30 de la noche, en el que se platicará acerca de la muerte según escritores mexicanos. Desde 2016, Viajes Culturales México tiene la fortuna de viajar haciendo nuevos amigos. Aquellos que los reciben en sus comunidades y los que viajan para conectarse con las raíces mexicanas. Han visitado así varias comunidades mexicanas donde han vivido experiencias enriquecedoras, que los han permitido tener un encuentro con la cosmovisión de los pueblos originarios de México. Esta vez presentan el webinar La Muerte, Escritores Mexicanos del Siglo XIX. Este domingo 18 de octubre, de 19:30 a 20:30, un evento online en el que se platicará acerca del concepto de la muerte según la perspectiva de algunos escritores mexicanos de finales del siglo XIX. Como panelistas estarán Bernardo Couto Castillo, Amado Nervo, Efrén Rebolledo y como invitada especial Litza Zaya de Veraza, profesora de literatura, correctora de estilo y viajera. Lo organizan Sandra Rojas y Samuel Barrera, de Viajes Culturales y Yari Ñuki. Sandra Rojas, de Viajes Culturales México, nos comenta lo siguiente. Amigas y amigos de Radio Casa de la Cultura, yo soy Sandra Ross, de Viajes Culturales y Yari Ñuki. Los invito a inscribirse o participar exponiendo en los webinars que tenemos todos los días domingos 7:30 de la noche, donde hablamos de temas relacionados con la cultura mexicana. Este domingo tenemos a Litza Chaya con el tema La Muerte, escritores mexicanos a finales del siglo XIX. Inscríbete, danos like, síguenos y deja tus comentarios en www.facebook.com/viajesculturalesmexico. Suscríbete y ve las repeticiones en www.youtube.com/viajesculturalesmexico y conoce más de nosotros en la página web www.viajesculturalesmexico.com. Gracias, nos vemos este domingo. Síguenos y Yari Ñuki. Este es un evento que no te lo puedes perder y recuerda que las inscripciones para este webinar gratuito pueden hacerlas en el link que se encuentra en su página de Facebook y en todas sus redes sociales, que los encuentran como @viajesculturalesmexico, en su página web como www.viajesculturalesmexico.com o al mail viajesculturalesmexico@gmail.com y al WhatsApp con la extensión en México 554-5444-830. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. Contadores de película es una de las actividades que se desarrollarán en la programación virtual del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que se realizará del 15 al 22 de octubre. la séptima edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, este año tendrá una programación virtual del 15 al 22 de octubre. Y como parte de este programa se encuentra Contadores de Películas, donde tres cintas que pertenecen al archivo fílmico de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana serán narradas por artistas. Esta propuesta surge de la tradición japonesa de los benshis, de principios del siglo XX, en donde estos personajes leían los rótulos de las películas y explicaban la trama y el contexto cultural a la audiencia. En el marco del festival, Contadores de Películas se presenta como un ejercicio multidisciplinario en el que confluyen el audiovisual, el teatro, la literatura y la narración. El objetivo es ampliar la visión del Archivo Fílmico Nacional como una fuente de creación. La actriz y gestora cultural, Gio Valdivieso, trabajó con el filme El Terror de la Frontera, dirigido por Luis Martínez Quirola en 1929, siendo la ficción más antigua del archivo. El actor y gestor, Javier Ceballos, escogió la ficción Marianita, la Azucena de Quito, una película de 1959, restaurada recientemente. Al actor, director y dramaturgo León Sierra le correspondió una compilación de imágenes documentales del levantamiento indígena de finales del 2019, denominado Narrar Octubre. La presentación de los contadores de películas será transmitida a través de Facebook Live, en la página del festival y de la Cinemateca, que las encuentras como @FLACECuadorCCE y @CinematecaDelEcuador. Cada intervención estará acompañada de un diálogo con expertos en historia, cine y cultura, que compartirán sus impresiones sobre la importancia del archivo fílmico. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para los amantes del teatro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias a su programa Telón 2020, llevará a cabo la obra virtual Mujeres sin Piedad, la cual se estrenará el día viernes 16 de octubre a las 7:30 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentarán la obra teatral Mujeres sin Piedad, gracias a la dirección de Gerson Guerra. Esta obra está basada en un jurado de 8 mujeres quienes determinarán unánimemente la culpabilidad de un joven por un delito capital. Cabe mencionar que esta obra será totalmente virtual y sus funciones se darán desde el viernes 16 de octubre a las 7:30 de la noche y el viernes 23 de octubre a las 7:30 de la noche. Las personas que deseen adquirir sus entradas podrán hacerlo en la página web buenplan.com con un valor de $5. Así que amigos, amantes del teatro, no se la pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En Quito, el Instituto de Artes Liberales y Ciencias de Quito invita a estudiantes a aprender a través de una educación inclusiva artes liberales y abre las inscripciones para su currículo temático. El Instituto de Artes Liberales y Ciencias de Quito invita a estudiantes de diversos espacios socioeconómicos y culturales a explorar un programa en artes liberales. Esta vez abren inscripciones para su currículo temático, en el que podrás aprender a través de educación inclusiva, artes liberales. Los conocimientos son múltiples, diversos, interdisciplinarios y apasionantes. Por eso en Quilas crean espacios críticos con perspectivas frescas, que sean interesantes para ti. El currículo temático abarca las siguientes asignaturas: ensayo sobre el habitar, el que tiene por objetivo lograr a través de un acercamiento fotográfico entender la importancia de los espacios que habitamos y aportar reflexión sobre los espacios en los que habitan los demás. Inicia el jueves 5 de noviembre a las 17:30. patrones sociales propios para una ciudad más nuestra, en el que podrán aprender de los escenarios de aprendizaje de los patrones sociales que definirán el futuro de una ciudad más nuestra. Serán precisamente aquellos elementos esenciales de la fuera. Inicia el sábado 7 de noviembre a las 9:30. Entre la interfaz informática y biológica. En este curso podrán recorrer de los inicios a la última generación de la bioinformática. Conocerán bases de datos de genes proteínas utilizadas para recopilar información y generar conocimiento biológico de los sistemas vivos. Inicia el martes 3 de noviembre a las 18:00. Ergo qué, escritura lógica y razonamiento, en el que podrán lograr leer con más cuidado y apreciar las estructuras de los argumentos para evaluarlos, criticarlos y nutrir los propios. Inicia el sábado 7 de noviembre a las 17:00. Ética y la construcción de la identidad, el proceso de llegar a ser, en el que se desarrollarán los conceptos como quién es el ser humano, la moral y su estructura, desde un punto de vista filosófico. Inicia el viernes 6 de noviembre a las 17:00. Biomímesis y la reconquista de la biofilia. En estas clases podrás responder a la pregunta cuáles son los criterios fundamentales para generar soluciones que permitan enfrentar los desafíos actuales a través de la biomímesis, que es tanto una filosofía como una metodología que permite observar la biósfera bajo el lente de la funcionalidad, en el que sin importar cuál sea tu enfoque o campo de estudio, desarrollar habilidades biomiméticas te permitirán responder la siguiente pregunta. ¿Qué haría la naturaleza ahora? Inicia el miércoles 7 de noviembre a las 17:00. Bisexualidad, género y ciudadanía. Este curso propone realizar un primer acercamiento a la sexualidad a través de la discusión de conceptos y desde la perspectiva histórica. Inicia el viernes 6 de noviembre a las 18:30. Francisco Morejón, fundador de Quilas, nos comenta lo siguiente. Hola, mi nombre es Francisco Morejón, fundador de Quilas. Te invito a que seas parte de nuestro currículum temático donde los estudiantes pueden profundizar sus conocimientos a través de estos cursos especializados con maestros que están diseñados para personalizar el aprendizaje, basarlo en el diálogo y en la discusión y compartir sus experiencias a lo largo de su vida. Muchas gracias a todos los invitados. Recuerden, amigos, que pueden inscribirse o encontrar más información en su página oficial de Facebook, que los encuentras como @quilasecuador, o en su página web como www.quilas.org/currículo temático. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para las personas que les gusta estar relajadas y estar en medio de la luna, el grupo escénico Calle Luna, Calle Sol realizará el taller Técnicas Corporales, el cual se titula Muerte, Vida del Cuerpo Semilla. Las personas que desean asistir podrán hacerlo mediante su página oficial de Facebook. Damos la palabra a nuestra compañera Maite Pacheco. El grupo escénico Calle Luna, Calle Sol llevará a cabo el taller Técnicas Corporales, el cual se titula Muerte, Vida del Cuerpo Semilla. La actriz danzante del grupo escénico Calle Luna, Calle Sol y quien dictará el taller, Jimena Felicita, nos detalla el objetivo de este encuentro. Como telón de fondo, quiero contarles que este taller forma parte de distintas investigaciones que llevamos a cabo en torno al cuerpo como grupo escénico Calle Luna, Calle Sol. Bueno, el taller de técnicas corporales Muerte, Vida del Cuerpo Semilla tiene por objetivo alinear el cuerpo, el alma y el espíritu desde el conocimiento sagrado de nuestras tierras equinocciales. ¿Cómo realizamos esto? Seguimos las prácticas de nuestros abuelos. Una de estas prácticas es el ubicarse en el tiempo-espacio. Además, Jimena nos comentó los temas que se abordarán en el taller. En este taller nos sumergimos diferentes planos, pero el que abarca, el que sostiene, es el lenguaje simbólico. Entramos al mundo del símbolo, por esto el mundo del inconsciente. Nosotros abordamos la transición de la semilla que muere para renacer, ahí el despertar del inconsciente. También buscamos una práctica de un estado desde la postura cero. que es un estado de alerta, el aquí y ahora. Pero esto lo que significa es el yo soy, yo estoy. También buscamos e indagamos con distintos ejercicios los cuatro elementos en nuestros cuerpos y su significado simbólico: tierra, agua, fuego, aire. Cómo nos atraviesan en los distintos cuerpos: en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo energético. Cabe mencionar que este taller es permanente y los encuentros están determinados por la luna y todos son a la misma hora. Las personas que deseen participar podrán hacerlo este viernes 16 de octubre y el 23 de octubre. Para inscribirse podrán preguntar en su página oficial de Facebook Calle Luna Calle Sol, en donde les darán más información. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, presentan la séptima edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Todo es pasado. Esta nueva propuesta busca reflexionar sobre el cine y la memoria, con imágenes e historias que dan cuenta del paso del tiempo. Todo es pasado, del 15 al 22 de octubre, a partir de las 7 de la noche. Mayor información en www.cinematecanacionalcce.com. Quédese en CCE. ...76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de pasar a nuestros invitados, queremos recordarle lo que tenemos para el día de hoy en las redes sociales. Al mediodía tenemos un concierto con el conjunto de cámara a las 12 horas. Y a las 7 de la noche, a través de Facebook Live y YouTube, tendremos la inauguración de la exposición virtual Memorias Amazónicas del artista Alex Sevilla. Esto dentro del programa Galería Nacional Virtual. Dicho esto, nos vamos ya con nuestros invitados. Es momento de conocer a nuestro invitado. El arte y la creación sigue creciendo. Hoy vamos a conocer más detalles sobre el noveno Encuentro Provincial de Escritores Pichincha 2020, que se desarrollará este 16 y 17 de octubre a partir de las 6 de la tarde, evento que lo van a organizar por el Bicentenario de la Independencia de Machachi 2020. ¿Quién nos acompaña para conocer todo sobre este evento que, miren ustedes, ya va por el número 9? Hemos invitado a uno de los escritores y también gestor cultural, Ramiro Cais, a quien le decimos buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto el poder compartir con la audiencia y hacerles conocer de la organización del noveno Encuentro de Escritores de Pichincha, que es convocado por el Taller Cultural Retorno de Tabacundo y el colectivo Mejía Cultura Siglo XXI de Machachi, con el apoyo o el aval, podríamos decir, del municipio del Cantón Mejía, puesto que este año estamos de aniversario en Machachi. Se celebra el bicentenario de independencia y este encuentro es parte de esta agenda que se lo ha preparado con las limitaciones del caso por la crisis sanitaria. Entonces, estamos en la novena edición porque el año anterior, en septiembre de 2019, en el octavo encuentro realizado en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, allí nos entregaron la posta para organizarlo en Machachi. Obviamente que queríamos hacerlo de modo físico, pero estas condiciones no previstas alteraron el orden mundial, lo cual no significa dejar de lado este compromiso, y gracias a la bondad de la tecnología hemos podido ir armando en estos meses el noveno encuentro, que tendrá lugar este viernes 16 y sábado 17 de octubre a partir de las 6 de la tarde, y obviamente haremos la transmisión en directo a través de las redes sociales. Ramiro, una de este evento pues ha venido desarrollándose en años anteriores por el taller cultural Retorno, que se lo hacía solamente en un determinado cantón, y según lo que se conoce, esto se fue extendiendo a otros cantones, y como usted lo acaba de mencionar, pues lleva la posta, en este caso Machachi. ¿Qué significado para ustedes como escritores y sobre todo como organizadores el hacer que estos espacios sigan creciendo y se den a conocer las nuevas promesas de cada uno de los cantones? Sí, consideramos de que existe una marcada centralidad en la gestión y el quehacer cultural de la provincia. Obviamente Quito es la capital de la República con más de 3 millones de habitantes y obviamente requiere mucha oferta y demanda cultural. Sin embargo, creo que la visión de su creador, que es Osvaldo Mantilla, ha tenido un acierto fundamental para, desde los cantones de la provincia, organizar este encuentro. Y nace desde Tabacundo, del cantón Pedro Moncayo, que allí se hicieron, creo que las cuatro primeras ediciones, y luego han ido rotando, ¿no? Ha estado en Cayambe, por ejemplo, ha estado en Rumiñahui, luego pasa a Mejía, y así este escenario nuevo donde los escritores se den cita, creo que es fundamental, porque se llega a otro tipo de público que muy difícilmente va a poder ir a un recital a los espacios públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a otros centros culturales de la capital. Entonces, que los poetas estén presentes en instituciones educativas, en espacios públicos de los cantones, creo que es una modalidad nueva, novedosa, de otras formas de gestar la creación poética. En todo caso, considero oportuno de que esta nueva forma de gestar la difusión de la creación poética es muy válida, porque también es la oportunidad para que los escritores locales de esos territorios se pongan, digamos, a la luz de quienes desean escucharlo, pero también se motiven en el compartir con otras experiencias, otras voces, de toda esa diversidad que es no solo la provincia de Pichincha, sino el país. Entonces, es muy valioso que se haya optado por esa mecánica de ir rotando el encuentro. Bueno, usted nos había mencionado que en ocasiones sí está centralizado, por ejemplo, estos encuentros de poesía, pero la pandemia ha abierto otros espacios en los cuales existe una demanda bastante grande de lo que tiene que ver el arte y la cultura. Ahora, lo que sería bueno es, por ejemplo, la reinvención que tiene cada uno de ustedes para que puedan ser escuchados. Usted nos decía esto no solamente se va a quedar en la memoria de quienes participan, sino que va a ser difundido a través de las redes sociales. ¿En cuáles lo harán? Bueno, yo creo que sí hay que agradecer la bondad de la tecnología que nos permite in situ estar en otras geografías, en otros espacios al instante, ¿no? En otros usos horarios. Entonces eso es lo más valioso, y a veces también por muchas situaciones o limitaciones el público, las personas no pueden acceder a este tipo de eventos, y ahora desde un celular uno puede estar presente allí. Entonces esto lo vamos a transmitir a través de las redes sociales de Taller Cultural Retorno, del colectivo Mejía Cultura Siglo XXI, del Círculo de Literario Simiente, de los Amigos de la Poesía, de quienes están y estamos involucrados en el quehacer literario del noveno Encuentro de Escritores de Pichincha. Amigos y amigas, queremos recordarles a ustedes que comparte con nosotros Ramiro Caiza. Estamos hablando sobre el noveno Encuentro Provincial de Escritores Pichincha 2020, que se va a desarrollar este 16 y 17 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Podemos encontrar varios nombres de poetas que estarán en este encuentro. Ramiro, no sé si usted los tiene a mano para contar quiénes estarán el viernes 16 y el sábado 17. Bueno, sí, son varios escritores de Cayambe. Decirles de modo general que son convocados alrededor de 5 poetas por cantón, ¿no? Porque si no ponemos los límites, también hay un sinnúmero de personas, de trabajadores del verso, que quieren participar, pero no, por tiempo no podríamos dar cabida a todos. Entonces la mecánica ha sido nosotros invitar desde la organización, bajo oficio formal, estas cartas, para que en cada cantón decidan quiénes van. Entonces no se ha nombrado desde la organización decir, a ver, tú participas, sino que desde esos gremios y colectivos decidan quién participa. Por ejemplo, tenemos de Cayambe a Patricio Novoa, Juanita Albuja, Marco Plasencio, María de Lourdes Casanova, Elizabeth Manangón, de Pedro Moncayo, Hernán Hermosa, Mariana Arroyo, Osvaldo Mantilla, José Vicente Quevedo, de Cantón Quito, Marcela Almeida, María Dolores Cabrera, Hugo Jaramillo Muñoz, de Mejía, por ejemplo, tenemos a Sarawi Anrango, Alba Oña, Franklin Murillo, Teodoro Remache, entre otros poetas que estarán pues compartiendo su creatividad, transmitiendo su voz poética. ¿Cuáles serían esos cantones que faltarían por incorporarse a este noveno encuentro? Sí, obviamente siempre con el noroccidente de Pichincha hemos tenido limitaciones. Fundamentalmente son de orden comunicacional. Teníamos algunos contactos, pero parece ser de que se han extraviado los números o los teléfonos, no hemos podido contactar. Entonces eso es una deuda que queda con el noroccidente de Pichincha, ¿no? Con los 3 cantones de allí, que creo que la próxima edición habrá que hacerlo allí, al menos es mi punto de vista, en el noroccidente, para motivar e irradiar el valor de la palabra a través de la poesía. ¿Este material solamente se quedará a través de la transmisión o ustedes de pronto recogerán toda esa poesía para también poderla difundir por las redes sociales? Ah, por supuesto, esto también es novedoso e importante. De las ediciones anteriores, de las 3 o 4 últimas, se han editado a modo de antología, sí, es una compilación de los trabajos de los poetas participantes, pero en esta novena edición lo que se va a hacer es una edición digital, ¿sí? Estamos en esa onda de la tecnología, entonces también tenemos que acercarnos a los libros digitales, que eso abarata el costo notablemente, y estarán una muestra de poetas, de poemas de todos los poetas participantes. Entonces, hay por doble vía de que el público lector se acerque a través de la grabación del video que quedará colgado en las redes sociales, pero luego también a través de un libro estructurado digitalmente. Ahora, ¿cómo miran ustedes entonces desde esta perspectiva la poesía pues en los cantones de Pichincha? Sí, diríamos que siempre hay esa distancia, ¿no? Por más cercanos que estemos a la capital, se nota. Y precisamente es para elevar el nivel estético, es decir, el compartir esas otras formas de trabajar el lenguaje para superar corrientes literarias que vienen de muchísimos años atrás, la parte del romanticismo y todo ello. No quiere decir esto que un poema no tiene que tener el carácter de lo romántico, sino en el manejo de la temática, del lenguaje, debemos estar mucho más cerca de lo contemporáneo, de esas otras formas de escritura, ¿no? Entonces creo que este encuentro es muy válido para ello, pero sobre todo también para decir lo que se tiene en materia de escritura a nivel de poesía fundamentalmente en cada uno de los cantones. Entonces, es un reflejo de esa realidad que nos permite reflexionar, que nos permite autocriticarnos. ¿Para qué? Para precisamente avanzar. ¿Cómo se ha previsto ustedes en cuanto a las generaciones? Si bien es cierto, usted nos acababa de decir que son cada uno de los gremios, de los colectivos, los que envían a los poetas. Sin embargo, desde la organización hay generaciones jóvenes, quizá adultas, adultos mayores. Sí, bueno, eso yo diría es un nivel un tanto intergeneracional, porque hay relativamente jóvenes sobre los 20, 25 años, como también hay adultos mayores, o sea, personas jubiladas que tienen un poco más de tiempo y pues dedican gran parte de ese pequeño tiempo también a la creación poética, a esa alabanza a la vida, a la naturaleza, a tantas motivaciones. Entonces, queremos es que este espacio se convierta en un medio de motivación, precisamente, porque además también hay que decirlo, todo esto es una acción voluntaria, todo es voluntario, no hay financiamiento de nada, entonces cada quien aporta con lo que tiene, pero en ese camino tenemos que elevar el nivel creativo. Ramiro, entonces la invitación para que el público se mantenga atento y puedan participar de este encuentro de poesía, el número 9, que lo están desarrollando ustedes precisamente por el Bicentenario de Independencia Machachi 2020. Sí, bueno, invitarlos a los amigos oyentes para que a través de las redes sociales, simplemente con digitar Noveno Encuentro de Escritores de Pichincha, puedan ser parte, puedan disfrutar de la lectura de poesía de escritores de la provincia de Pichincha este viernes 16 y sábado 17 de octubre desde las 6 de la tarde. Cada lectura aproximadamente durará alrededor de una hora y media, ¿no? Es un tiempo también como para aburrirse, así es que están invitados, los esperamos. Queremos agradecer la participación de Ramiro Caiza en el noticiario de Zona Cultura y recuerde este 16 y 17 de octubre ser parte del Noveno Encuentro Provincial de Escritores de Pichincha 2020. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. El Telón 2020 regresa al Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se tratan de las ediciones que presenta la institución. Es una propuesta para la circulación de obras teatrales que debido a la pandemia lo están haciendo de manera virtual. Para este próximo 16 y el 23 de octubre, la propuesta es presentar Mujeres sin Piedad. Y de este tema lo vamos a conversar junto a nuestra invitada. Se trata de la actriz Andrea Brito. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la apertura que nos están dando. Antes de conocer sobre este trabajo, sobre Mujeres sin Piedad, nos gustaría hablar sobre las personas que están haciendo este trabajo, conocer sobre las actrices Verónica Villegas, Julia Lozada, Jimena Torres, Sara Novoa, Mara Serrano, Esther Ceballos y Belén Valencia. ¿Cómo se juntan en este trabajo? A ver, mira, te comento que todo esto parte justamente del Laboratorio de Teatro Mala Hierba. Nosotras llevamos un proceso investigativo justamente de unos 4 años, en algunos casos 5. Entonces, justamente compartimos aulas de clase, nos pudimos relacionar justamente en todo este proceso. Como te digo, ha sido largo. Hemos tenido maestros maravillosos, como Charo Francés, Aristides Vargas, Gerson Guerra, Santiago Villasís, entre otros, que definitivamente han sabido cómo guiarnos en este proceso. Al final de laboratorio, nosotros siempre tenemos que hacer una, por decirlo así, un cierre, que es el último taller de montaje. Nosotros justamente nos hemos reunido, hicimos algunas propuestas de textos de teatro y otras que no son de teatro, como te das cuenta. De hecho, Mujeres sin Piedad es una adaptación justamente de una película, ¿sí? Escrita por Reginald Rose, que ha sido llevada al cine y a, no sé cuántas veces también en el teatro. Y nosotras, al ser 8 personas, viene de la adaptación a la adaptación. Entonces, nosotros justamente decidimos montar esta obra, y bueno, ha sido maravilloso justamente el poder descubrir y develar ciertas cosas que se dan en el texto y también en el subtexto. Entendemos entonces, son actrices profesionales o en algunos casos y otros que se juntaron ahí para desarrollar esta investigación en el Mala Hierba. Exacto. Algunas de las compañeras pues tienen otros oficios, tienen otras carreras profesionales, pero de todas maneras el amor al arte creo que es lo que nos ha unido, nos ha hermanado de hecho. Entonces, bueno, muchas de nosotras continuamos en el quehacer artístico. Otras compañeras pues también tienen sus otros trabajos, pero siempre hay este tipo de oportunidades como para poder nuevamente tomar y llegar a tablas. En el caso de Andrea Brito, ¿es actriz profesional o más bien se especializó en este caso con el Mala Hierba? Bueno, te comento en este caso, yo soy ingeniera en administración de empresas, pero nunca ejercí. Entonces, eso es como lo loco, porque el teatro me llegó, fue como un vendaval, y desde ahí pues yo decidí dejar mis cosas en Guayaquil, yo soy de Guayaquil, y en el 2013 ingreso a Mala Hierba, a seguir este proceso que me parece muy enriquecedor. De hecho, el ver al teatro Mala Hierba en escena realmente te cambia la perspectiva, te es como, llega más allá. Entonces, nada, desde ahí dejé todo y me dediqué de lleno al teatro. De hecho, al teatro. Pero, y al teatro clown. ¿Cómo fue ese contacto? No sé si... ¿Cómo le sedujo el teatro para que tomara esa decisión? Yo creo que muchas de nosotras coincidimos justamente en esto. El ir, pagar una entrada de teatro y poder haber visto teatro. Yo creo que esa es la forma. El momento que tú llegas y compartes toda esta ilusión, la magia, la fantasía que se va creando, yo creo que eso es algo que te llena realmente. Al menos yo fui tocada en ese sentido. El hecho de ver Aristides, recuerdo que fue cuando recién iniciaron el rodaje de Instrucciones para Abrazar al Aire, una obra maravillosa, y el hecho de poder estar en primera fila y poder verles actuar, ese contacto, el hecho que se te ponga la piel de gallina, el que logres también, no sé, que te conmuevas y te identifiques, yo creo que eso es algo que te enamora definitivamente. Y ya te digo, o sea, sin dudarlo, o sea, cierras los ojos y te lanzas a la aventura, y eso ha sido realmente increíble para mí. Mujeres sin Piedad, como usted ya lo hablaba, es la adaptación de la película 12 Angry Men, pero ¿esa fue la opción que ustedes tomaron o se barajaron varias posibilidades para tener ese proyecto final? Claro, cada una llevó como una propuesta. Como decía, fueron textos hechos para teatro y bueno, coincidió que este justamente era de cine. Cada uno de los textos que íbamos aportando fueron leídos, fueron analizados, lo conversamos entre todos. La dirección que tenemos es justamente de Gerson Guerra, quien fue también como el moderador en esta situación del trabajo de mesa, como lo llamamos, ¿no? Y bueno, en parte fue como una decisión unánime. Y quedamos con esta obra y bueno, ya la van a ver pronto en escena y vamos a ver qué tal les parece y comparto. Para entender más este trabajo sin Mujeres sin Piedad, ¿se trata de una tragedia, una comedia, un drama? ¿Cómo lo calificamos? De hecho, en sí, el texto original para cine y para televisión es un texto dramático. Nosotras tratamos como de llevarlo un poco, como darle esos tonos a la obra. Sí, justamente vas a encontrar a diferentes personalidades y cada una de esas personalidades complementa y le va dando estos sub y bajas de matices a la obra como tal. La obra es dramática, pero nosotros justamente con esto tratamos justamente de tener estos picos para que la audiencia esté siempre expectante. Lo van un poco equilibrando ahí. Ahí estamos. Andrea Brito, ¿quién es en Mujeres sin Piedad? A ver, yo soy el jurado número 8. Somos 8 mujeres que no llegamos a una decisión, a un veredicto único. Y vas a encontrar, mencionaba anteriormente, personalidades, ¿no? Hay unas que son muy intransigentes, otros que son un tanto ambivalentes, otros que se cambian, otros que van, otras que se mantienen en su justa razón. Y lo digo entre comillas justamente porque estamos nosotros más bien como manteniéndonos en una postura de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Entonces ahí tú vas a poder encontrar el punto de vista de cada uno de estos personajes. Entonces el arquetipo es muy marcado. En mi caso, pues, yo soy un tanto intransigente. así que, no, tienen que ir a ver la obra y darse cuenta quiénes somos cada una de nosotras. Bueno, seguramente la gente estará pendiente. Habrá muchas personas que en Quito ya conocen la obra, ha tenido ya un buen tiempo también de circulación. En esta ocasión lo van a hacer de manera virtual. Esta adaptación que ustedes hacen del texto original de la película, ¿es una adaptación universal o es más bien pensada para el público ecuatoriano? No sé si habrá alguna especie de modismos o contextos también que a veces en el momento de hacer las adaptaciones suelen jugar a los artistas. Pues en realidad sí, tratamos de todas maneras como de hacer lo más general posible, como para que no esté, o sea, como para poder salir también con la obra. Eso también es muy, muy importante decirlo. Generalizar un poco para que de esa manera, no sé, la obra que se ve aquí en Quito pueda también entenderse en la Amazonía, en la costa. Hemos podido salir con la obra, estuvimos en Pasto, en Colombia. Entonces, tratamos como de mantener ese vocabulario también, algunas jergas. Cuando vamos de pronto a algún lugar, cuando estuvimos en Colombia, tratamos como más o menos de escuchar algunas jergas comunes para que el público se sienta identificado en este contexto. Uh-huh. ¿Por dónde nomás han estado? Por ahora hasta Colombia. Nosotros, perdón, en Ecuador hemos estado en Quito, hemos hecho varias temporadas aquí en la ciudad, hemos estado también en Manabí y ha sido como muy interesante en el sentido cómo cambia. O sea, más que la jerga es el hecho de también la presión atmosférica, así nos juegan. Andrea, cuéntenos cómo ha sido sobrellevar este tipo de trabajo con un elenco amplio, algo que ya realmente es muy poco usual, porque realmente vemos la mayoría de las obras escénicas de teatro son dúos o en el mayor caso son monólogos. Generalmente, me imagino que esto también se lo hace por comodidad y también porque representa un valor más económico realizar este tipo de producciones. En el caso de Mujeres sin Piedad, ¿cómo sobrellevan eso? Bueno, en este caso sí es súper, bueno, es admirable igualmente como trabajar con un gran número de actores, actrices, ¿no? Porque de todas maneras tomemos en cuenta de que hay ya un personal que no, que está tras vestidores, ¿sí? Encontramos a las personas que nos ayudan con tramoya, las personas que hacen la técnica de audio, de luces. Es un grupo realmente grande, ¿no? Y a eso, imagínate, súmale ahora a actores y actrices en escena. En nuestro caso somos 8. Ha sido un trabajo arduo, pero nos hemos sabido como organizar entre nosotras y hemos puesto siempre como un horizonte en común. Tenemos un objetivo súper claro y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo como para poder organizarnos y para que el proyecto como tal salga como ustedes lo van a ver próximamente. Y con el pasar del tiempo, desde que se estrenó hasta la fecha, ¿ha ido teniendo modificaciones, considerando que se trata de una obra de arte viva? Ahí se puede prestar para cambios. Claro, o sea, de hecho, en cada puesta en escena ya tú vas encontrando algo nuevo, o sea, nunca se repite. Yo creo que eso es lo maravilloso del teatro. Estás siempre en una constante, en un constante vértigo, y eso es genial porque estás totalmente abierto a los compañeros, a las compañeras, escuchando siempre. Aquí hay, en teatro se conoce una frase que es el aquí y el ahora. Entonces lo estás viviendo y, como decía, siempre, en cada función, vas a encontrar un pequeño detalle que va a hacer la diferencia para la siguiente función. Y eso es realmente algo súper bueno porque nos está dando esa frescura a la obra, justamente para que no caiga de pronto en lo mecánico. Y eso, insisto, ahora hace poco que retomamos nuevamente los ensayos, pues encontramos pequeños detalles que definitivamente han enriquecido la obra. Pero ¿lo han ido sumando o lo han ido como restando? No, al contrario, más bien todo esto suma la obra. Entonces, cada una de nosotras, cuando terminamos los ensayos, nos tomamos un tiempo como para poder conversar acerca de cómo nos hemos sentido, cómo qué creemos, cuál es el pequeño, no sé, qué nos ha costado o qué nos llevamos a la casa del ensayo. Y hemos coincidido todas en que definitivamente los personajes cada vez están mucho más claros en su objetivo al entrar a la escena, al estar y al desarrollarse en la trama, sobre todo. Andrea, y para ustedes, para este 16 y el 23 de octubre que ya arrancan con las presentaciones virtuales, ¿algún cambio que han tenido que hacer considerando que se trata de una presentación virtual? Te comento que hemos tenido muy buena suerte porque nosotros nos hemos mantenido tal cual la obra. En este caso, nosotros nos estamos sujetando de los compañeros que van a estar tras cámara. Entonces, por eso te digo, o sea, el teatro vivo también se sujeta de otras cosas. En este caso, nos estamos sujetando ahora del audiovisual. Nos estamos sujetando de una cámara, del compañero que está manejando la cámara, de un director de cámara, ¿verdad? Que en los ensayos, por ejemplo, ellos están viendo pues en qué momento son planos generales, en qué momento de pronto son los detalles y para dónde están direccionados. Entonces, insisto, esto es un trabajo colectivo. Es un trabajo definitivamente que se hace apoyándose del otro. Hemos tenido suerte. Esta será la primera ocasión de la presentación en esta modalidad virtual de Mujeres sin Piedad. Exactamente. ¿Cómo van a sobrellevar la ausencia del público de manera física, no? Porque obviamente tendrán público, pero allá en las casas, a través de las plataformas, del celular, pero ustedes estarán viendo a la pantalla, no a la butaca, no tendrán a nadie quizás. Eso es como lo que un poquito nos cuesta. Yo considero que sí es algo que vamos a extrañar, ¿verdad? La presencia del público, que si bien es cierto, no lo tenemos frente así cerca, pero se siente esa energía. Insisto, el teatro es vivo y vamos a encontrar cómo la magia, la fantasía, cómo el público se va involucrando y en este caso esperamos hacerlo y transmitirlo por medio de la cámara. ¿Se vendrán otras proyecciones, otras presentaciones de Mujeres sin Piedad luego de su participación en el Telón 2020? Pues eso esperamos. Nosotros, como tú te das cuenta, somos un elenco grande. Lastimosamente Es muy difícil hacerlo por taquilla, o sea, hacer funciones, hacer temporadas, lo hemos hecho, pero definitivamente es un poco complicado. Yo creo que un poquito nos va a costar ahora después de pandemia, ¿no? Pero nosotras estamos tratando de aplicar a festivales, que de todas maneras sí hay como... Yo pensé que iba a estar un poco en stand-by, pero te comento que las convocatorias se están dando y eso también es bueno, es continuar, eso es. ¿Cómo la gente está pendiente entonces de este tipo de trabajo? No sé si nos puedes ayudar con redes sociales para que la gente esté muy al tanto, ¿no? De lo que se viene ya este 16 y el 23 y luego a futuro, ¿no? Que puede haber mucho camino para recorrer. Bueno, nosotros estamos en Facebook como Mujeres Sin Piedad. Nos van a encontrar, ahí hay una... fotografías de cada una de las integrantes. También nos pueden seguir a nuestras páginas personales. Insisto, también pueden encontrarnos en estos momentos, para hacer un poquito más de la trama, pues en www.buenplan.com.es o en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nada, o sea, va a ser maravilloso justamente contar con ustedes, con el apoyo de las redes sociales, con el apoyo de ustedes como medios de difusión, para que la gente pueda conocernos, conocer nuestro trabajo, y aparte que sepa que en Quito o en Ecuador, pues el teatro, el arte no ha parado, o sea, continuamos. En efecto, el teatro, las artes se encuentran en crisis, pero están sobreviviendo y hay muchas iniciativas, muchos gestores que están dando mucho de sí para que esto se mantenga, que sigan alimentándonos a todos nosotros. Queremos recordarles, como ya lo ha dicho nuestra invitada, los boletos, los links los adquieren en www.buenplan.com.es. El valor es de tan solo $5 para este 16 y 23 de octubre. La función arranca a las 7:30 de la noche, sin embargo, a las 7 de la noche ya existe una sala privada para que la gente pueda ir ingresando y también asegurarse su lugar, su espacio ahí. Con esto queremos agradecer a Andrea Brito por habernos acompañado y habernos contado sobre Mujeres Sin Piedad. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias de verdad. Un saludo a todos ustedes y simplemente recuerden que sin ustedes, pues simplemente el teatro no existe. Y en este caso, pues hay que poner un poquito más de esfuerzo porque nosotros continuamos y queremos seguir manteniendo vivo nuestro arte. Así que nada, muchísimas gracias por esto y los esperamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujeres Sin Piedad, una adaptación para teatro online del exitoso drama 12 Angry Men del escritor estadounidense Reginald Rose. Un jurado de 8 mujeres determinará la culpabilidad o inocencia de un joven acusado de asesinar a su padre. La verdad judicial es imparcial. Viernes 16 y 23 de octubre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados. Desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. Telón 2020. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de día miércoles. Iniciamos aquí nuevamente el segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos con nuestro tercer invitado precisamente y estamos hablando de nuestro amigo Rubén Jurado, con quien vamos a tratar a propósito de un tema muy interesante que les pasamos a contar, y es Nómada Cine Comunitario, su primera edición de talleres gratuitos para personas en situación de movilidad humana. Les contamos parte del contexto nada más antes de darle el paso a Rubén. Nómada Taller de Cine Comunitario apertura su convocatoria precisamente hasta el 15 de octubre para productores audiovisuales, directores, fotógrafos, actores o quienes sientan curiosidad por comunicar y aprender cine. Es un proyecto que busca promover la transformación social a través de lo que conocemos como el arte, capacitando de forma gratuita a jóvenes y adultos de distintas nacionalidades que viven en nuestro país. Ese es el contexto principal, amigos, esa es la idea general que vamos a tratar a lo largo de estos minutos con Rubén, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rubén, buenos días, bienvenido a Zona Cultura, contémosle al público y principalmente hacia quienes está dirigido este interesante trabajo de ustedes denominado como Nómada Cine Comunitario. Buenos días, Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos escuchan. El proyecto Nómada Cine Comunitario es un proyecto de un taller de cine que se hace de forma colectiva, de forma horizontal, comunitaria, y es una herramienta que permite como mejorar y reflexionar sobre problemáticas cotidianas, ¿no?, que en este caso vivimos en la ciudad de Quito, ¿no? El taller está abierto hasta el día 15. Pueden inscribirse personas entre 15 y 25 años. Pueden ser personas que están en situación de movilidad humana, personas que vienen de otros países, que viven aquí en Quito, y también personas ecuatorianas. Un poco el tema que queremos tratar en este taller es el tema de la movilidad humana, ¿no?, que es un tema importante en estos momentos, sobre todo que vivimos pues estos tiempos de con mucha movilidad humana, ¿no?, desde varios países, ¿no? Entonces es un momento pues importante para reflexionar de este tema, y qué mejor que hacerlo pues a través del arte, a través de este medio que es el cine, y esto nos permite expresar, ¿no?, desde las propias voces de los protagonistas sus ideas, sus reflexiones a través de este tema, ¿no? Finalmente el taller, que va a durar un mes, va a finalizar con un rodaje, una grabación de un cortometraje totalmente escrito, pensado y realizado por los jóvenes que se inscriban al taller, y luego ese cortometraje pues será lanzado, habrá un lanzamiento oficial en línea y habrá también esperamos poder hacer un lanzamiento en un autocine, por ejemplo, ¿no? Y digamos que este taller está facilitado gracias al apoyo de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Ellos están pues muy interesados en generar otro tipo de espacios, otro tipo de encuentro, ¿no?, entre las personas que están en movilidad humana, las personas que reciben, y pues que estos jóvenes puedan sacar sus ideas, ¿no?, de este tema usando la herramienta cinematográfica. Perfecto. Rubén, nos llama también la atención poderosamente esto de lo que usted nos habla, el tema de movilidad humana. Bueno, todos creo que somos conscientes de la problemática que está viviendo el país, el planeta entero, con este problema del virus, que ocasiona precisamente esa movilidad hacia diferentes zonas y que muchos son expulsados, ¿no?, de ciertos países además. ¿Por qué ustedes, o cómo lo han enfocado en la actualidad este tema, no solo hablando de nuestro país, sino también ecuatorianos que también lo están sufriendo en otras partes del mundo, Rubén? Ya, en ese espacio el tema principal, digamos, es conversar sobre la movilidad humana, generando como una conversación y un espacio, digamos, seguro, un espacio de confianza entre personas que están en movilidad humana y personas locales, ¿no? Y hablar un poco de nuestras experiencias cotidianas, hablar de cuáles han sido como las cosas positivas, las cosas negativas que las personas de movilidad han sentido en nuestro país, y un poco que nos cuenten cómo ellos piensan que podemos transformar para mejor la situación de las personas que se encuentran en esta situación y cómo nos podemos relacionar de mejor manera entre los que recibimos, ¿no es cierto?, a la gente en movilidad y los que están en movilidad, ¿no? Es un taller que quiere reflexionar sobre la xenofobia, es un taller que quiere reflexionar sobre el racismo, es un taller que quiere reflexionar sobre las violencias, pero de forma positiva, ¿no? La idea es que se cuente una historia, ¿no?, que se escriba un guión de forma colectiva con esta temática, pero de una forma positiva, ¿no? O sea, que queramos mostrar como de una forma buena, ¿no?, qué es lo que está pasando y cómo nos sentimos al respecto. Más o menos esa es la idea. Perfecto, entendemos lo que van a tratar ustedes, este espacio de Nómada Cine Comunitario. Bueno, ustedes van a cerrar esta convocatoria el 15 de octubre, ya este día jueves, Rubén, y queremos saber, cómo esto inició el 4 hasta el momento, qué resultados han tenido ustedes, cómo ha sido esa convocatoria y cómo ha sido lo que la gente se ha ido sumando de a poco. Bien, bien, la gente se ha ido sumando, hemos tenido como un muy buen recibimiento a la propuesta. Es un taller pues con profesionales de mucha experiencia aquí en el país. Todos los profesores, los talleristas son cineastas con varios proyectos grandes y muchos años de experiencia. El taller es totalmente gratuito. Además, no se necesita tener ningún requisito de tener ya una experiencia previa. Y hemos tenido un muy buen recibimiento. Tenemos inscritos, pero todavía tenemos cupos. Entonces, si hay jóvenes que nos están escuchando en este momento, pues bien, totalmente invitados a inscribirse, a participar, que todavía están a tiempo. Es precisamente para esta etapa que estamos viviendo también que mucha gente, muchos jóvenes, tienen espacios libres, tienen clases virtuales, obviamente, pero también se queda horas huecas que se tiene ahora pasando en casa y que ustedes precisamente hacia ese público van dirigidos también, Rubén, a que se sumen a este trabajo de ustedes. Totalmente, es un taller en línea, es un taller con una metodología muy bien desarrollada, muy bien planteada. Es un taller que también a los jóvenes ahorita les permite como relajarse y hacer una actividad diferente, hacer una actividad creativa, una actividad saludable también, y está justo enfocado en esos jóvenes que estén interesados en el arte, en la creatividad, en expresar lo que sienten, lo que piensan, en comunicar, y pues pensamos que va a ser un éxito y que vamos a tener un producto final bastante interesante y de calidad. Perfecto. Amigos del Espacio Informativo Zona Cultura, queremos recordarles que la mañana de este día miércoles estamos junto a Rubén Jurado. Él es parte de este trabajo muy interesante, Nómada Cine Comunitario, su primera edición. Ellos están ofertando talleres gratuitos para personas en situación de movilidad humana. Este es el tema particular que se lo está tratando y como ustedes entenderán, en medio de la problemática de la pandemia del COVID-19. Rubén es cineasta con gran experiencia en proyectos comunitarios y como les decíamos, él es uno de los talleristas que va a compartir con ustedes, con quienes se sigan sumando a este espacio. Rubén, si podemos ampliar un poco también su perfil, su biografía, al ser usted uno de los talleristas. Sí, bueno, yo vengo trabajando en proyectos audiovisuales, en la producción audiovisual hace 15 años. Estudié cine en Brasil y desde hace más o menos 6 años, 7 años, he estado muy ligado a proyectos que tienen que ver con la comunidad y específicamente con cine comunitario y con educación participativa. He trabajado en proyectos con pueblos originarios de la selva, en Perú, en Ecuador. He trabajado en proyectos también con personas en situación de movilidad en la provincia de la Suay, en Guayaquil, en Quito, en el norte y el sur de la ciudad. Hemos trabajado también con colegios, con jóvenes estudiantes, hablando sobre el tema del consumo de drogas. Entonces, siempre mi camino, mi interés ha sido poder usar la herramienta, ¿no? La herramienta del audiovisual, del cine, para generar reflexiones y para generar algún cambio positivo en nuestra sociedad, ¿no? Siempre esa ha sido mi búsqueda y seguimos en esa búsqueda y seguimos en ese quehacer, ¿no? Que mezcla como el quehacer cultural y artístico, pero también con un comprometimiento con la sociedad, ¿no? Y con poder aportar nuestro granito de arena para mejorar, la sociedad en que vivimos. Perfecto, y hay que destacar además a quienes van a compartir junto a Rubén esta experiencia, sus talleres de amigos: Mónica Mancero, cineasta ecuatoriana, directora de largometraje Azules Turquesas; Cristina Caroli, cineasta y directora de arte, que han pasado además por nuestros micrófonos siempre; y Manuel Sugilanda, cineasta ecuatoriano de gran trayectoria además. Podemos contarle al público y ampliar también un poco de lo que usted nos ayude con la experiencia que tienen tanto Manuel como Cristina y también Mónica Mancero. Rubén, si nos ayuda, por favor. que, claro, los tres, las dos compañeras y el compañero son pues cineastas que tienen una trayectoria de 20 años de trabajo aquí en el Ecuador. Mónica Mancero es una directora y actriz muy conocida, que ha trabajado en teatro, ha trabajado en cine. Como actriz tiene, bueno, muchísimas obras, muchísimas participaciones en películas, cortometrajes. Y acaba de lanzar el año pasado su primer largometraje, que se llama Azules Turquesa. Es una película muy interesante, muy bien hecha, que también habla de un tema también bastante controversial e importante, ¿no? Que son estos centros de rehabilitación para problemas de consumo de drogas, pues, sexualidad y cosas así, y como pues hay también muchos centros pues que no respetan los derechos humanos, ¿no? Y Manuel Zuquilanda también es un cineasta ecuatoriano que ha hecho muchos videos musicales, cortometrajes. Él ha dirigido la fotografía de varios largometrajes, ha trabajado también en proyectos importantes de cine comunitario a nivel nacional, y es un gran artista, es un gran fotógrafo. Y Cristina Carolis igual es una directora de arte, no, especializada en la dirección de arte de ficción, de comerciales. Ha trabajado igual en varias películas, largometrajes, cortometrajes. Son todas personas con una vasta experiencia y además con un interés en compartir su conocimiento, en compartir sus habilidades para generar algún cambio, ¿no? Y mejoría, que eso es bien importante, ¿no? Que sepan que todos y todas los que estamos trabajando en este proyecto tenemos pues estamos comprometidos en compartir todo lo que hacemos para poder generar un cambio, ¿no? Esa es la idea. Perfecto, amigos, esa es la biografía entonces de los talleristas que van a estar presentes en este espacio. Rubén, como le decíamos, Manuel Zuquilanda junto a ellos, y además las dos compañeras, Cristina Carolis y Mónica Mancero, con amplia experiencia en lo que es este mundo interesante del cine, de la cultura. Hay que destacar además, bueno, los talleres, la convocatoria se cerrará este jueves 15 de octubre. Los talleres tienen una duración de un mes aproximadamente, Rubén, usted me corrige, y van a ser de manera virtual y presencial. ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado al respecto? Bueno, los talleres van a ser en forma virtual, 4 días por semana, y vamos a tener al final del taller 2 días de grabación del cortometraje que vamos a escribir colectivamente con los inscritos en el taller. Por supuesto, vamos a hacer un rodaje con todas las medidas de seguridad, uso de mascarilla, uso de alcohol, distanciamiento, y en espacios abiertos, ¿no? Vamos a evitar grabar en espacios cerrados, sino siempre las locaciones, los lugares para grabación serán lugares muy ventilados, seguramente el 100% en el espacio público, calles, veredas, parques, siempre intentando que mantener siempre la seguridad y la salud de todo el grupo, ¿no? Ese es un comprometimiento que tenemos. Vamos a entregar, por supuesto, también un certificado por haber participado en el proyecto, y luego pues también vamos a tener este lanzamiento con algunos invitados especiales, y vamos a presentar también un making of, ¿no? Un pequeño documental de cómo fue ese proceso de aprendizaje de los chicos. Perfecto. Además, al final de este tema, como usted destaca, Rubén, se realizará el lanzamiento de las obras producidas por los estudiantes, por quienes se sumen a este trabajo, y ustedes lo harán a través de las redes de ustedes en Facebook, Instagram y YouTube. Allá van a ir entonces los trabajos de los estudiantes. Claro, claro, claro. Vamos a hacer este lanzamiento oficial con por supuesto, con el apoyo de la OIM, que es nuestro gran apoyo, ¿no? En este proyecto. Y va a ser un cortometraje que se va a mover mucho en las redes sociales, que posiblemente también se mueve en algunos festivales a nivel nacional, internacional. Esperemos que también esté en algunos medios ¿no? De la televisión nacional. Ese es el objetivo, ¿no? Y que genere una reflexión y una conciencia sobre esta problemática social aquí a los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Rubén, ustedes tienen como idea destacar que el cine comunitario es una herramienta de educación participativa que permite de forma colectiva, crear de forma colectiva, es decir, que los miembros trabajen en varios roles y en cada proceso. Además, democratizar el derecho a comunicarse y expresarse. Nos parece interesante este lema, esta frase, estos conceptos con los que ustedes trabajan. Dejémosle entonces al público cómo pueden ustedes contactarles. Dejémosles la más cordial invitación, los números de contacto, los correos y las redes redes sociales para quienes puedan y deseen sumarse a este trabajo que cierra sus inscripciones de este 15 de octubre. Rubén, entonces, su invitación para todos. Bueno, queremos invitar muy cordialmente a todas las personas entre 15 y 25 años, nacionales o personas de otros países que vivan en Quito, a inscribirse en el taller de Nómada Cine Comunitario, ¿no? Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Nómada Cine Comunitario, en Facebook, en Instagram. También tenemos nuestra página web www.nomadascinecomunitario.com, donde pueden también llenar el formulario de inscripción directamente. Y también tenemos un número de teléfono al que pueden llamar para pedir información, que es el 0984-289811. Y pues estamos todavía con cupos. Obviamente hay un límite de cupos en el taller, entonces a todos los chicos y chicas que estén interesados, pues lo antes posible pues les esperamos para poder arrancar el día 19 con los talleres. Perfecto. Ya lo escucharon, amigos, en la voz de nuestro invitado de este día miércoles, Rommel Jurado, les hemos dejado la más cordial invitación para sumarnos a esta primera edición de los talleres gratuitos que organiza OIM, Organización Internacional del Migrante, con Nómada Cine Comunitario. Un espacio muy interesante, usted puede inscribirse, puede sumarse, ya les hemos dejado redes sociales, correo y además un número de contacto para que tengan la mayor cantidad de información. Y con estos espacios, ahora que se han transformado a lo virtual y a lo presencial, también con normativas de seguridad, todos continuar con los temas de arte y cultura que tanto nos gusta y que buscamos una reactivación importante de este sector. Rubén, le quedamos muy agradecidos a nombre de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre abiertos los micrófonos para ustedes y luego les buscaremos para contar cómo fueron los talleres y los resultados obtenidos. Gracias, Rubén, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. ...90 minutos de información artística y cultural llegan a su fin, pero el día de mañana continuamos compartiendo mucho más con toda la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les mandamos un fuerte abrazo y les dejamos con lo mejor en música en los 100.9 FM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Y no se olvide, hoy a las 7 de la noche, la exposición virtual del artista Alex Sevilla, que viene desde Morona, Santiago, para presentar al Ecuador y el mundo su trabajo artístico. Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en la jornada de este día miércoles, mitad de la semana, aquí en Zona Cultura. Les invitamos a seguir conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM 940M, y además en nuestra página web www.radiocc.com. Les deseamos una excelente jornada para todos y les decimos buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.